Estamos en el punto final, que es un punto inicial de un proyecto que arrancaba de forma público-privada, y vamos a poder dialogar con el vicepresidente de Derechos Sociales, don Miguel Laparra, que está con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también vamos a poder conversar con don Javier Iradiel Ibáñez, que es el director de Proyectos y Calidad. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como hablábamos, en primer lugar, Javier, la reflexión que hemos hecho las empresas que hemos trabajado es que las micropymes somos el 92% del tejido industrial de Navarra. Efectivamente, el tejido, y esto es extensible también a todo el territorio nacional. La realidad de este país es que las empresas están muy atomizadas, son pequeñas, y en torno al 90% de ellas son empresas pequeñas. Y de ese 90-92% de las pequeñas, en torno a un 80 y pico de media son micropymes, de 0 a 10 trabajadores. Cuando hablábamos de este proyecto, hablabais de ayudar a las micropymes con la colaboración del Ayuntamiento del Gobierno de Navarra. Efectivamente, nuestro interés como Confederación de Empresarios es empujar y ayudar a todas las empresas de Navarra, y si estamos hablando de prácticamente el 90%, pues teníamos que ayudar a las pequeñas empresas, que son la mayoría, ¿no? Nosotros tenemos la idea, la voluntad de hacerlo, pero necesitamos también de un socio colaborador, que es el Gobierno de Navarra, que siempre nos apoya en este tipo de actuaciones, y lo cual lo agradecemos. Y como hablamos, el vicepresidente también ha estado presente y además se ha quedado con varias de las conclusiones que hemos expuesto las empresas y también los consultores en este proyecto. Sí, efectivamente, nos parece que es un proyecto excelente. Desde el Gobierno también está apuesta por la pequeña y mediana empresa, y en concreto con las microempresas. Creo que es algo ya público y manifiesto y demostrable. A la salida de la sesión comentaba justamente con Javier, bueno, por hacernos una idea de aproximadamente de esas 40.000 empresas que hay en Navarra, ¿no? El 90% micro. Claro, por poner un supuesto en el que cada una de ellas decidiera solamente contratar una persona más, desaparecería absolutamente hasta el último desempleado de Navarra. Por tanto, eso es lo que nos da la dimensión y el potencial que ahí tenemos, y por tanto la importancia que tiene conseguir las mejores estrategias empresariales para estas pequeñas empresas, para evitar que algunas desaparezcan y otras para desarrollar al máximo su potencial de crecimiento. Hablaba el presidente de CEN, que se ha tenido que marchar en un viaje a Madrid, que una gran labor social es la de crear empleo. Sí, efectivamente, todavía con más de 30.000 desempleados en Navarra, 35.000 como desempleo registrado, bueno, pues son cifras que siguen poniéndonos la creación de empleo como primera prioridad. Algunas de los apoyos que realizamos desde el Servicio Navarro de Empleo, Nafarlansare, bueno, pues también justamente van en esa línea, el potenciar la formación del conjunto de los trabajadores y de los trabajadores desempleados va en esa línea, cada vez va a tener que ir a más. También todo lo que pueda suponer el trabajo y la demanda de las propias empresas en proyectos singulares que puedan necesitar también en cuanto a la formación de sus propios profesionales. Bueno, hay toda una línea, la propia potenciación también del trabajo autónomo es una línea que también está creciendo y que justo los presupuestos de 2018 pues prevén también un aumento de la partida de un 20%. Bueno, creo que todo eso son mecanismos de apoyo que tratamos de poner en marcha y sacarles el máximo partido, pero obviamente lo principal es el esfuerzo y la decisión y las estrategias que puedan construir las propias empresas para conseguir ese objetivo de crear empleo. Este proyecto ha sido llevado a cabo por 15 empresas. En nuestro caso, al pertenecer a la Asociación Territorial de AER, hemos podido beneficiarnos del mismo, pero nos decía Javier Iradiel Ibáñez que vais a seguir en esta línea, y también lo confirmaba el vicepresidente Laparra acerca del apoyo para este proyecto. Sí, así es. Este ha sido el final de la primera edición. Bueno, no es un final, es un punto y seguido, ¿no? Porque el proyecto es lo que pretende, pero el éxito del mismo lo que nos da la idea y lo que señala es que debemos continuar en esta senda, ¿no? Y debemos seguir trabajando. Como te comentaba antes, es fundamental el apoyo del Gobierno de Navarra para ello, para poder contar con recursos y para poder montar todo esto, y nuestra idea es continuar el año que viene con una segunda edición. Pues las reflexiones tanto de Javier Iradiel Ibáñez y del vicepresidente La Parra, ¿alguna conclusión más, vicepresidente? Bueno, yo creo que un poco lo que comentábamos en torno a este proyecto, que evidentemente las cosas que funcionan y que tienen resultados tangibles, como hemos podido ver hoy, hay que seguir potenciándolas, independientemente de que cambien las formas de hacerla, y por tanto, pues bueno, creo que es un ejemplo preclaro de cómo potenciar un apoyo directo en las necesidades ya casi a la carta de cada una de las pequeñas empresas que tenemos que ir desarrollando también desde las políticas públicas. ¿Y algo más que decir, Javier Iradiel? Poco más que añadir, lo que hablábamos de la dimensión, la pequeña empresa y la micropyme es prácticamente el conjunto del tejido empresarial navarro, representa ese conjunto, y por tanto tenemos que poner el ojo ahí, ayudarles a organizarse, a gestionarse y a crecer en definitiva, ser más competitivas para finalmente pues llegar a uno de los objetivos, que es la generación de empleo y el desarrollo. O sea que en ello estamos. Pues por nuestra parte, como grupo de comunicación de Radio Tuela, agradecer tanto al Gobierno de Navarra como a la Confederación de Empresarios de Navarra por este apoyo que habéis hecho a las micropymes. Muy bien, gracias a vosotros por participar y por darnos la oportunidad ante los micrófonos de contar el proyecto. Pues gracias también igualmente por ambas cuestiones. Para nosotros es un placer tanto que hayáis estado en el programa, como pues evidentemente también, como siempre, estar con vosotros en la radio y seguir comentando elementos de actualidad.